Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este subprograma junto a Juvenal Rogelio y que les habla Raúl Medina. Un saludo para ti, Raúl, y para todos los amigos que nos acompañan en este momento y especialmente cuando tenemos ya la plena disposición a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Aquí en este concepto de Jesús les decía, sígueme, ¿cómo podemos nosotros hacer para que esto se dé en nuestra vida, en nuestro andar? Por ejemplo, tú mencionabas el hecho que hay iglesias y lugares donde se hace mucha obra hacia la comunidad realmente y se han conseguido muchas cosas y muchos efectos salvíficos, por decirlo así. Pero cuando uno habla de hacer el bien o de comunicarse con alguien y mostrarle la verdad, algo importante debe estar siempre en esa conversación. Y esto es lo que quizás algunos fallamos en este sentido y hay que reconocerlo. Incluso tenemos en nuestra guía que Mark Fille, que es un predicador internacional, ¿no es cierto?, nos recuerda que no presentar a Dios a la gente es una mala práctica espiritual. ¿Qué significa eso, no presentar a Jesús? Si yo le estoy hablando de Él, es hacerle un pedido, es hacerle un llamado a encontrarse con el Señor. Bueno, la mejor manera de poder es saber cuando es realmente una mala o una buena práctica, dependiendo cómo actuamos en este sentido, es ver el ejemplo de Cristo. Jesús sanaba a las personas, los discípulos también sanaron a personas, pero siempre con una intención definida, dirigir sus mentes hacia las verdades eternas. O sea, en otras palabras, fácilmente podemos caer en la, yo diría, tentación de llevar adelante una cantidad de importantes actos de amor, ayuda para a sanar a las personas en sus distintas necesidades o cubrir también esas necesidades, aunque sea parcialmente, pero olvidarnos de que el punto focal de toda esta actividad es mostrar a un Dios amante, un Dios que ofrece vida eterna en Jesús. Y cuando fallamos en este punto, todo lo demás no tiene mayor sentido. Y claro, y que está dispuesto a ayudar a ese necesitado que nosotros estamos atendiendo, porque ¿cuál es nuestra ayuda? Es servir, como decíamos en el día de ayer, un puente para llevar a Jesús, para que conozcan al verdadero Jesús y comiencen ellos a caminar tras el Maestro, a seguir como la ovejita, ¿no es cierto?, sigue a su pastor. Esa es la idea, porque sería nefasto que nosotros llevara a una persona y la trajéramos hacia nosotros, para que nos siga a nosotros. Y nosotros somos imperfectos y ellas no van a poder ver al verdadero pastor y podría ser que los lleve por lugares inadecuados y al final esa persona no se encuentra nunca con Jesús. Y fíjate que aquí hay un punto también bien importante, porque fácilmente siguiendo el método de Jesús nosotros podemos llegar al punto de poder sacar la conclusión: bueno, ya hice mi parte, hice todos los nexos correspondientes para que ahora la persona conozca a Cristo, pero el dar a conocer a Cristo no es mi don, que lo haga otro, ¿no? Hay gente que está realmente preparada para esto. Puede ser una grave equivocación que podamos cometer, porque todos de una u otra manera, si estamos conectados con Cristo, de manera también natural, el Señor nos ofrece su poder para que podamos testificar acerca de Él. En algunos casos bien extremos también las personas inclusive comienzan a hablar de Jesús de forma inmediata. Estoy pensando, Raúl, por ejemplo, un caso en Perú de una mujer que se sube a un taxi de un hombre adventista que lo estaba manejando y él de inmediato le dijo: sabe, siento la profunda necesidad de hablarle de Cristo a usted. Y esa persona escuchó y aceptó el mensaje y se convirtió. No siempre se da así, pero nunca debemos olvidar que mostrar a Jesucristo es el objetivo principal y supremo del acto de la testificación. Ahora, un ejemplo de Pablo es bien gráfico en este sentido. Pablo fue un perseguidor de la iglesia y en algún momento él dio su testimonio y entre algunas de las cosas que dijo, versículo 26:11, de hecho dice: muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea, este hombre está contando un testimonio elocuente que no se puede cambiar, que no es el de allá lo hacía, sino yo lo hacía, yo era el que estaba ahí. Exactamente, fíjate que quería enfatizar eso también, Raúl, porque él no contó el testimonio de Santiago o de Pedro, por muy importante o impactante que estos testimonios hayan sido. Contó el testimonio más importante para él, que era el de su propia vida. Y eso era lo que finalmente hizo que las personas que le escuchaban se sintiesen realmente compungidas y deseosas también de que en ellas se produjera un cambio similar. Fíjate que a eso estamos llamados. Cuando hablamos de mostrar a un Dios, como decía Mark Finley al comienzo, un Dios maravilloso realmente que nos salvó a nosotros y que transformó mi vida, y gracias a esto he vivido una experiencia de auténtica y genuina conversión, es nada más y nada menos que lo que tenemos que hacer, contar nuestra propia experiencia con Jesús. Ahora, la experiencia interesante, porque cuando uno analiza, Pablo hace todos los procesos que debe hacer uno. Le cuenta su experiencia, le cuenta cómo ha cambiado, dice cómo se encontró con Jesús de una manera muy dramática. El camino anda al mediodía, dice, mira, al mediodía, interesante eso también, porque al mediodía hay mucho sol, pero él al mediodía quedó con una luz más poderosa que el sol, lo derribó, ¿no es cierto? Y en ese camino se encontró con alguien. Ahora, habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que decía en lengua hebrea. Me parece interesante eso también, porque Pablo manejaba el hebreo, el griego, ¿te recuerdas tú? Era muy culto, recordemos. Era muy culto. Y él le escuchó, y Jesús le habló en la lengua que él conocía y que sabía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquí me parece que a pesar de toda esta dureza de Pablo, él dice, el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? O sea, él estaba consciente, era una persona que hacía las cosas correctas según su parecer, pero estaba mal. Y el Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues, y aquí se acabó Pablo, o Saulo, ¿no es cierto? Y se transforma en Pablo. Y se transforma en un misionero extraordinario. Y fíjate que aquí también hay un punto a destacar, porque podemos caer en el siguiente error y decir, bueno, si yo comparo mi experiencia personal de conversión con la experiencia de Pablo, probablemente la de Pablo es 100 veces más grande, más imponente, más dramática, más espectacular que la mía. Sin embargo, no necesitamos que nuestra experiencia sea tan extraordinariamente fuerte como la de Pablo. El simple hecho de que ahora vivamos una vida nueva, de que sintamos la paz de Cristo en nuestro corazón, que veamos la vida con una proyección completamente distinta, no solamente a nivel terrenal, sino que también a nivel eterno, es una oportunidad que tengo de poder compartir mi experiencia con los demás. Ahora, Pablo no termina con su experiencia, sino termina también con un llamado a quien estaba hablándole. Acá justamente dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, ¿a quién le estaba hablando? Era Festo, ¿no es cierto? A gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Cuál fue la respuesta? Él parecía que estaba perdiendo en su llamado, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, y mira aquí cómo hace el llamado y llama la atención a lo que él conocía. Pues el rey sabe estas cosas. Y además él agrega, dice, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón o en forma oscura. Interesante el apelar a la gente con conocimiento de causa y llamarlos desde un conocimiento que tienen hacia una verdad. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Queridos amigos, también agradezco la oportunidad que hemos tenido de poder compartir con ustedes este mensaje centrado en Jesucristo.